Si le sorprende que yo guardé en mi bonete tantos cuentos de juguetes y esperanzas de color, y que conviva con un traje de payaso que casi nunca me saco después que cierra el telón. Por los chicos canto, por los chicos sueño, por los chicos. Si alguien no entiende porque siempre estoy rodeado de gente más bien bajita que me exige una canción, porque les canto y porque soplo mi saxo, porque le hago tanto caso al latir del corazón. Por los chicos bailo, por los chicos vuelo, por los chicos. Si me preguntan por qué viajo en bicicleta, porque el cielo es una meta cuando sueño con volar. Tantas alitas jugando de arriba abajo me dan el dulce trabajo de inventar una ilusión. Por los chicos canto, por los chicos sueño, por los chicos bailo, por los chicos vuelo, por los chicos.